sabe tu historia. No, Barbaria sabe la verdad. Que jugaste un dinero y perdiste. Y te fuiste sin antes pagar. Cuidado en el barrio. Cuidado en la acera. Cuidado en la calle. Cuidado donde quiera. Que te andan buscando.